Mesa rap, bitch. Brody, Monty, ah, dame la luz, ah, dice. En mi combo no entra la rata, entro pa' la disco coronando plata. 100 pa' acá en el cajón de mi casa, mujeres que me abrazan. No le tiro el WhatsApp por si amenaza, que ando con los de raza. Mi cara está en la grasa, dando nota que la deja en el sky. Como una 45, puesto pa' el calor me siento en Dubai. Pablo hace una llamada inesperada, ticket verde como rana, bajan pa' mi pana. ¿Qué será mañana si no estoy en vida sana? Se lo prometí a mi mamá, la muerte me llama y el diablo me ama. Linda la película, pero vivo la trama. Y si la fama me gana, se me cerró el telón mañana. Y no la cuento, perro, yo metí mano y no me arrepiento. No nací con plata, si no tengo siempre me la invento. No soy abierto, pero a veces intento. Y lo lamento si le molestó, cuento lo que siento. Viviendo rápido, pisando sin pedir perdón. Salgo a buscar lo mío y sigo hasta que salga el sol. Mi gente fuerte tiene lealtad y corazón. Nunca me arrepiento, a mí solo me juzga Dios. Viviendo rápido, pisando sin pedir perdón. Salgo a buscar lo mío y sigo hasta que salga el sol. Mi gente fuerte tiene lealtad y corazón. Nunca me arrepiento, a mí solo me juzga Dios. Esto es el infierno, pero yo estoy en el baile. Un ángel me gritó, cuidado la movieta que arde. Me porto muy formal, mi gente nunca llega tarde. Si se porta muy mal conmigo, le apagamos el trailer. Otra noche más que me salí a buscar mi pan. Mi tigre van y se montan, si asoman la cabeza se la bola. Prendo fino color caimán, que los bajan de Michoacán. Mis mujeres se lo arman y lo que ven se lo guardan. Así que sigo la gira buscando todo pa' un día que no me falte nada. Y hablé toda la madre mía mientras sobo me miran. Sigo pendiente a las mías, si un día yo valgo, mi compañero no se me olvida. No hay aspirina que sirva y me saque el dolor que traigo. Cambié canica por los tragos, de nuevo no me caigo. Rodri, arrancate el mecho, dale que salimos volando. Y ahora estamos joseando en escenario con mi bando. Viviendo rápido, pisando sin pedir perdón. Salgo a buscar lo mío y sigo hasta que salga el sol. Mi gente fuerte tiene lealtad y corazón. Nunca me arrepiento, a mí solo me juzga Dios. Viviendo rápido, pisando sin pedir perdón. Salgo a buscar lo mío y sigo hasta que salga el sol. Mi gente fuerte tiene lealtad y corazón. Nunca me arrepiento, a mí solo me juzga Dios. Viviendo rápido, pisando sin pedir perdón. Salgo a buscar lo mío y sigo hasta que salga el sol. Mi gente fuerte tiene lealtad y corazón. Nunca me arrepiento, a mí solo me juzga Dios. Viviendo rápido, pisando sin pedir perdón. Salgo a buscar lo mío y sigo hasta que salga el sol. Mi gente fuerte tiene lealtad y corazón. Nunca me arrepiento, a mí solo me juzga Dios.